me siento diferente. Cuando estás en mis brazos, quiero amarrarte a mí. Amor, te lo dice la contra. Es algo que no tiene.